espacio, huyendo del fracaso porque no te tengo. Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo. Tendré que conformarme con fotografías. Tendré que hacer un álbum de tus alegrías y todos los momentos. Estamos de regreso, espero les haya gustado esta canción de La Arrolladora, Si Tu Amor No Vuelve. El día de mañana estarán allá en León, en la explanada de la feria, mañana sábado 17 de mayo. Además que van a estar con otras bandas. Para los que vayan a estar allá, pues ojalá hayan comprado sus boletos, porque es un evento que realmente va a estar de 10. Pero bueno, ya para entrar a lo que es el tema, estoy aquí con Montserrat Martínez Arredondo, que es experta en esto de las relaciones de pareja. Así que pues vamos a saludarla y en un momento más se va a abrir el espacio de llamadas para sus dudas. Hola Monse, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Hola, muchísimas gracias por invitarme y pues espero que sea de su agrado este tema. Es muy interesante y pues obviamente, bueno, ¿qué puedo decirte? Sé algo del tema y pues espero que les ayude en algo, ¿no? Sí, espero que nuestros radioescuchas se sientan, pues, como, ¿cómo te diré? Que se reflejen ante lo que tú les vayas a decir, para que ellos se den cuenta de por qué las situaciones a veces se nos salen de las manos, y realmente, pues, son cosas que pasan sin que realmente queramos. Por ejemplo, yo he estado en situaciones así, y pues no nos gusta estar en el lado donde realmente nos ponen el cuerno, ¿no? Pero si nos ponemos en el lado, cuando nosotros ponemos el cuerno, o sea, ahí no hacemos ni quejas, ni decimos que está mal. Pero la verdad, espero que la gente se pueda identificar con esta práctica que vamos a tener. Y una que otra llamada para que si tienen algún problema o están en una situación parecida, pues tengan alguna idea para solucionar este problema. Bueno, como yo te había comentado, con frecuencia yo manejo mucho este tipo de casos, y pues básicamente la conclusión a la que he llegado es que la falta de comunicación y la confianza en la pareja es lo primordial, ¿no? Porque si se rompe este hilo, pues no va a funcionar y es cuando las personas empiezan a buscar un complemento fuera de la relación que se tiene. Ok, estamos recibiendo una llamada al aire. Sí, bueno, ¿quién habla? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Monroy. Hola, Karina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿En qué te podemos servir, Karina? Ay, lo que pasa es que tengo un problema respecto a esto de la infidelidad y la verdad es que estoy muy confundida. Entonces quería ver si la terapeuta me podría dar un consejo. Sí, claro que sí, aquí ya te escucho. A ver, cuéntanos tu problema. Es que haz de cuenta que pues yo tengo un novio, ¿no? Y sí lo quiero mucho y ya llevo mucho tiempo con él. Pero hace poquito conocí a alguien que la verdad me mueve muchísimo el tapete, pero ese alguien ni siquiera me hace caso. Entonces, como que estoy tan confundida de que digo, bueno, si quiero tanto a mi novio, pues se supone que no me tiene que gustar a alguien más. Pero la verdad es que todo lo que, o sea, bueno, ya le puse el cuerno a mi novio, pero todo lo que ha pasado ha sido provocado por mí, no tanto por la otra persona, ¿sí? Entonces, yo creo que la fidelidad no existe, pero quisiera como cambiar ese pensamiento porque, pues no me gustaría como llegar, no sé, a un poquito más grande y ya casarme y tener a mi pareja. Y sentir que mi pareja no me es fiel y peor aún, o sea, yo serle infiel también, ¿no? Entonces es por eso, o sea, la verdad es que pues estoy muy confundida y no sé, o sea, no sé realmente si piensen que sí existe la fidelidad o si es cuestión de cada persona o no sé. Ok, bueno, pues vamos a ver qué opina nuestra experta en esto. Y pues vamos a ver si te puede ayudar. Bueno, mira, lo que yo creo es que la fidelidad sí existe. Como lo había comentado, es la base de la comunicación, la confianza que se tiene con tu novio. Pero lo que yo creo en este momento es que tú estás en... Igual me puedes decir que quieres mucho a tu novio, que pues a lo mejor me imagino que ya tienes tiempo con él. Pero verdaderamente, como lo dijiste, si quisieras tanto a tu novio, pues no le pondrías el cuerno, no te gustaría otra persona. Si te gusta platicar con él, pues habla del tema, habla lo que, cómo te sientes, qué es lo que estás pensando, o simplemente si necesitas tiempo para estar tú sola y pensar, pues hazlo, porque pues tampoco es justo para él estar ahí y nada más esperándote sin saber nada y tú toda confundida, engañándolo y pues también no sabes nada qué hacer, ¿no? Sí, mira, la verdad yo quiero opinar algo. Yo siento que desde el momento en que tú le pones el cuerno a tu novio ya es por algo. Yo pasé por algo parecido. Y la verdad, o sea, si realmente tú estuvieras al 100 con tu pareja, no llegaría otra persona. Y la verdad yo concuerdo con Monse, se lo tienes que decir a tu novio porque a ti no te gustaría que tu novio en este momento estuviera con alguien más y estuviera confundido y a ti no te lo dijera y tú pensaras que la relación está bien cuando para él no lo está. Entonces ponte un poquito en sus zapatos y ponte a ver si tú quisieras que tu novio ahorita estuviera con alguien más y contigo al mismo tiempo, pensando que te quiere y que tú no te des cuenta que lo que él está pasando realmente. Entonces sí, la verdad, pues es nuestra opinión. No sé pues si te sirva o no a ti. Ay, muchas gracias. No, claro que sí me sirve. La verdad es que yo creo que sí necesito un tiempo. Entonces, pues, no sé, estoy muy confundida, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias. Pero yo creo que entonces la fidelidad sí existe. Bueno, pues muchas gracias por tu llamada, Karina. Espero, pues, se resuelvan los problemas con tu novio. Nosotros, por mientras, vamos a unos cortes comerciales y regresamos a la mejor. Los precios en HEB bajan, bajan, bajan. Que se te quite ese orgullo, mujer, que tienes. W Ranch, el padre de todos los antros, te espera con la promoción de mujeres gratis. Cerveza 5 pesos, solo 5 pesos. Banda en vivo, el mejor ambiente de la ciudad de León. Bueno, estamos de regreso y ¿qué creen? Que se nos acabó el tiempo, pero espero que el día de mañana nos estén sintonizando a la misma hora por la misma estación. Fue un placer haber pasado esta deliciosa tarde con ustedes. Nos vemos, los dejamos con la última canción. Hasta mañana. El problema no es que sea prohibido y que nos guste. El problema El problema es cuando se hace vicio. Y aunque tenga que esconderte en la oscuridad del mundo, yo te quiero. Todavía te quiero. Compárame cuando no se escuche esta voz y mira en dónde está tu corazón. Compárame en momentos de soledad. Pregúntate quién te ha querido más. Compárame tus noches de pasión. Él te hace el sexo.